Mira, estamos trabajando en todo lo que es la adecuación de las distintas prestaciones de servicio que ya están instaladas y sobre todo en generar una planificación sobre el desarrollo de la costa que permita convertirla en un verdadero generador de recursos a través de la cantidad de atractivos turísticos que tiene y el recurso natural que tiene para el mejor desarrollo turístico de toda la región. Para eso ir identificando qué tipo de uso se puede hacer en cada una de las áreas, obviamente trabajarlo intensamente con la Secretaría de Medio Ambiente, porque estamos hablando de espacios que están cruzados por áreas, por reservas naturales, que son áreas de conservación de la provincia y que tienen un destino puntual y que hay que formalizar el procedimiento para que se puedan desarrollar las actividades, obviamente con los estudios de impacto ambiental y las consideraciones necesarias para que no se genere ningún tipo de daño al recurso natural existente. Y también, que uno de los puntos que es clave en todo este desarrollo es la problemática de la recolección de la basura y del tratamiento y obviamente de toda la previa de información hacia los distintos visitantes y turistas que se acercan a los lugares como para que colaboren en el cuidado de todo lo que es la Ruta 1 para no generar ningún tipo de complicación medioambiental adicional. Por el momento, ¿es el municipio el que tiene que hacerse cargo de la recolección de residuos? Usted está aconsejando a los turistas que no arrojen basura concretamente, pero tiene que haber un servicio de recolección de residuos, me imagino, en el verano. Sí, obviamente. A ver, nosotros lo que estamos pidiéndoles es que todos seamos conscientes de cómo tenemos que proceder al momento de llegar a un lugar, porque los que estamos interviniendo el espacio somos nosotros. Entonces, así como lo intervenimos y lo podemos disfrutar de la manera que lo encontramos, lo lógico sería que nos retiremos del lugar y dejemos el espacio en las mismas condiciones. Obviamente, más allá de eso, hay que generar sistemas de facilitación de la ubicación de esos residuos, hasta tanto el municipio, como bien señalas en este caso, que estamos prontos a firmar un convenio de acuerdo a las reuniones que ha mantenido el gobernador con el intendente, donde el municipio se hará cargo y obviamente la provincia generará el acompañamiento necesario para que ese servicio se pueda prestar de acuerdo a las necesidades que se consideren oportunas. ¿Qué pasa con los servicios que se prestan concretamente en la lobería y que estaban a cargo de la provincia y que, bueno, entendemos pasan al municipio, o no es así? Digo, camping, no. Los servicios turísticos que son concesionados por la provincia mantendrán ese carácter, lo que sí obviamente tienen las habilitaciones municipales correspondientes, y se está trabajando con los concesionarios y estamos trabajando incluso en la bajada de Picoto para ver el servicio gastronómico que se va a disponer en ese lugar, que lo estamos hablando con el municipio, y una de las propuestas que se había hecho que el municipio, dentro de las habilitaciones comerciales que tienen de los carritos gastronómicos, sí, ya presentes en el municipio, definan o habiliten uno puntual o ver qué forma llevan adelante para que sea un carrito el que esté dispuesto en ese lugar para brindar el servicio gastronómico o asistencia a quienes dispongan el uso de esa bajada, ¿sí? Que sea la persona que además se haga cargo obviamente de el retiro de la basura del lugar y de el mantenimiento de las unidades sanitarias que están instaladas en ese espacio. El resto, de como ahí no hay otro tipo de infraestructura y no hay otro servicio puntual que se esté prestando, en el caso de lobería sí, se va a seguir trabajando desde la provincia, se está optimizando la prestación del servicio y se está haciendo todo el análisis para el replanteo futuro de la licitación. ¿Qué pasa con guardavidas? Porque se suman playas ahora. Los guardavidas siempre están incorporados dentro de lo que es la planificación municipal y continuarán en ese caso, y uno de los análisis que tenemos y que estamos haciendo es que hay determinadas playas que se van a asumir como playas agrestes, se va a poner la información correspondiente para informarle a todos los usuarios que esas playas no disponen de guardavidas por las condiciones de ser agrestes, no disponen de servicios básicos como puede ser el tema de sanitarios, y qué recomendaciones se le hace a las personas para que puedan disfrutar del espacio, considerando el tema de marea, considerando el tema obviamente de los residuos y el funcionamiento con los niños fundamentalmente o con cualquier otro tipo de actividades que decidan desarrollar en la misma. Desde el municipio nos adelantaban que la provincia está trabajando en una obra para poder habilitar nuevamente la playa del Espigón, que está destinada concretamente a la pesca. ¿Es así? ¿Cómo está avanzando la posibilidad de concretar esas tareas? Disculpa, antes del verano, digo. El tema de la bajada del Espigón está trabajando directamente Obras Públicas, que es quien se encarga de las obras puntualmente, y sí, se estaba trabajando en ese tema para llegar a la temporada de verano con la bajada, sí, con la bajada adecuada, y de hecho vienen trabajando en ese sentido.